Oye, mira, oye, que quede claro que fue que empezó el primero. Por chachillera y por chismosa. Ahora se busca que le digo para si le goza. Tú estás consciente que no creo en ti y que yo soy de los primeros, que yo soy el dueño del gallinero. Que quede claro que fue que empezó primero. Como tú me vas a tirar a mí, eso nunca lo había hecho nadie. Tú con tu culpa de cabrón y yo con mi potero guayde. Salta arriba, los hombres veo anda, que ya soy un quilico y soy un quilanca. Salta arriba, los hombres veo anda, que yo sé que te gusta como el negro gana. Salta arriba, veo, salta arriba, veo, salta arriba, veo, salta arriba, veo, salta arriba, los hombres veo anda, cacha fleta, no, pero un saco de viaja. Salta arriba, los hombres veo anda, que te dejaron que fue que empezó primero. Oye, el comandante regañando a los tenientes, dime media vuelta y guache de frente. Conmigo no la van a ver pasar ninguno, tú eres el mojón que yo caí en el 2001. Eso que tú tienes atentía, irritación colateral, busca mariconería. A mi tiempo el pensamiento va fundiendo el argumento, con ejemplo de talento me presento. Adonis ha vuelto dando tratamiento, en mi conducta esencia de mi mal comportamiento. ¿Cuál es el caso de conocimiento? Cuestionando mi temperamento, yo no pierdo el tiempo con el excremento. Cuando quieran tirarle a alguien, tírenme a mí. El enemigo es civil, la audiencia. Salta arriba, los hombres veo anda, que ya soy un quilico y soy un quilanca. Salta arriba, los hombres veo anda, que yo sé que te gusta como el negro cabrón. Salta arriba, veo, salta arriba, veo, salta arriba, veo, salta arriba, veo, salta arriba, los hombres veo anda, cacha fleta, no, pero un saco de viaja. Salta arriba, los hombres veo anda, que te dejaron que fue que empezó primero. Entraste y inflaste, tú eres un fantasma igual que Carpe, pa' que sigas robando canciones. Si yo te caliento el party, dirá que te voy a hacer un disco. Y deja que te coca, que a la memoria se mantoca espesa y roca. Con la macagua se pudre el estambre, la sangre más tensa que el agua, que ya estamos en la cuerda floca. Más quiero sostener el peso de esta desgracia en la misma yema, la que no despoja. Ambia que no se cambia, negro quiñongo que no lambia más. Vale, tú tengan que tú tengan, y si no tú tengan ganas, no por y vale, porque no me sale de mi vida. Son tumbo, pero me robé la calle, ahora me voy a robar el mundo. Ay, no te metas en mi drama, yo canto pa' la calle, la calle. Oye, oye, a bailar pa' la compañía de Tony Menéndez. No la cazuela pa' que te detenga. A bailar pa' la compañía de Tony Menéndez. Arro cazuela pa' que te detenga. A bailar pa' la compañía de Tony Menéndez. Arro cazuela pa' que te detenga. A bailar pa' la compañía de Tony Menéndez. Arro cazuela pa' que te detenga. Salta arriba, los hombres veo anda, soy yo el que canta bomba, guasala y espanta. Salta arriba, los hombres veo anda, y canta pa' ver si te exploto toda la garganta. Salta arriba, los hombres veo anda, el asesino soy yo, el asesino soy yo. Salta arriba, los hombres veo anda, a esta te la tenés guardado en la mano. A bailar pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te detenga. A bailar pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te detenga. Compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te deje. Esta baila pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te deje. Salta arriba, los hombres veo anda, soy yo el que canta bomba, guasala y espanta. Salta arriba, los hombres veo anda, y canta pa' ver si te exploto toda la garganta. Salta arriba, los hombres veo anda, el asesino soy yo, el asesino soy yo. Salta arriba, los hombres veo anda, a esta te la tenés guardado en la mano. Pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te detenga. Bailar pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te detenga. Bailar pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te detenga. Bailar pa' la compañía de Tony Menéndez, jarro cazuela pa' que te detenga. Oye, el diablo, papi, ahora ni en sí representa. Mira, esto es lo que pasa cuando el ego sube. Infantiles actitudes, más efecto que virtudes. Coupé.